Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, o sea la hora a la que nos estéis escuchando. Esto es el número 13, lo que pasa que el número 12 nunca llegó a ver la luz por culpa de aquí el señor Rubén, que lo perdió directamente. O sea, la primera en la frente. Hemos hablado, dice, te lo voy a echar en cara en todos los programas. Pues nada, la primera en la frente. Sí. Es culpa mía. Por supuesto. Perdón, porque he perdido el... Así que de momento va a ser el número 12 y ya si vuelve a aparecer en nuestro podcast especial sobre monos, pues lo pondremos. Pero si no, pues yo qué sé, igual en algún día volveremos a hacerlo. Bueno, yo soy Rubén Aniorte, o Ben, para diferenciarme de el señor Rubén. ¿Cómo está? Yo bastante bien. De hecho, estaba aquí así mirando y repasando cositas y la verdad que lo pienso y es un gustazo volver a hacer esto porque hemos tenido un parón considerable y... Ha sido sin querer, o bueno, no sin querer, pero no lo habíamos anunciado. Y bueno, tenemos una nueva temporada que tenemos novedades. Tenemos nueva temporada, como la serie. No ha sido un parón involuntario, ha sido porque cambiamos temporada, así que nada, todos felices y muy bien. Hay una cosa, ¿y el señor con bigote por dónde anda? Señor con bigote... Uy, calla, no, tengo un disgusto. ¿No te has enterado? Yo no me entero de nada, no leo. Pues, uff. A ver. Ahora vamos con el señor con bigote que va a traer... Madre mía, tengo un disgusto en el cuerpo que no me llega la piel a los cazocillos. Novedades, ¿qué novedades tenemos? Pues por ejemplo, que yo ya no estoy en Torrevieja, estoy en Barcelona. ¿Y qué pasa? y ahí está. Hemos trasladado la cara base central a unos kilómetros de distancia, pero bueno, la sucursal de Orihuela ahí sigue, así que... Somos como más nacionales. Sí, pero mola porque... Bueno, internacionales, porque los catalanes... Bueno, no voy a entrar en ese tema. Mola porque Macu también está aquí. O sea, ahora podría ser la base oficial, pero no la veo nunca. Así que... Bueno, ya aparecerá. Un saludo para ella. Macu, a ver cuándo te pasas por aquí, mujer. Ya ves. Sí, bueno. Necesitamos voz femenina por aquí. Lo que mola es que das por hecho que la sede tiene que estar donde estés tú. O sea, la sede no puedo ser yo, pero bueno. No, no, porque soy yo el que monta el podcast, ¿no te jode? Ah, tocándolo vos. Pues, querido, sin mis grabaciones no podrías montar nada. O sea que... Una cosa monta tanto, o sea que... Vale, es como dos bases, cara base A y cara base B. Te voy a contar lo que ha pasado con el señor con bigote. Venga, te vas a llevar un disgusto. ¡Que nos lo han secuestrado! Bueno, más que un disgusto, no sé yo. Ah, a ti te hace gracia, a mí no me hace ni puñetera gracia. Yo estoy con la lágrima a flor de piel. ¿Ah, sí? Ya no le tengo que dar de comer, es una ventaja, pero no sé. Hombre, a mí me gustaba acurrucarme en su bigote por las noches. Es alguien, parece ser que es alguien al que no le gustó mucho nuestro podcast. Uh-huh. Y es un personaje friki que no podemos desvelar. Para eso necesitamos vuestra ayuda. Hemos preparado un concurso al que le hemos llamado... ¡El bigotuedo! A mí no me jodas que eso es improviso. No, me lo pensé el otro día, pero... La movida es que, bueno, oyentes, vamos a ver si participamos un poquito en esta maravillosa aventura. Y la idea es que cada semana os demos una nueva entrega, una nueva pista. Vamos a explicar un poco cómo va. Y es que aquí el personaje friki anónimo nos va a mandar un anónimo cada semana diciéndonos una pista de en qué lugar lo tiene, dónde, perdón, con qué arma lo secuestró y quién es él. ¿Quién es él? ¿En qué lugar secuestró al señor con bigote? ¿Y con qué arma? Entonces vosotros nos ha dicho que no nos lo devuelve si ningún oyente resuelve el caso. Por lo tanto, cada semana nos va a dar una pista de bien el arma, bien el lugar o bien quién es él. Entonces, nos ha llegado un anónimo que es lo siguiente. Nosotros vamos a leer una pista en cada programa, una pista nueva. Y vamos a ir variando. Una semana será la pista sobre el sitio, una semana será la pista sobre el lugar y otra semana será la pista sobre el personaje. De así de aquí a Navidad, más o menos, hemos calculado. El ganador pues se llevará un maravilloso premio que todavía no hemos pensado, pero que seguramente sea un álbum de fotos de Rubén en posturas explícitamente sexuales. O sea, de culo a la cámara, ¿no? Bueno, seguramente será algo más bonito, o si no, hacemos como las abuelas, os damos 10 euros y os compráis lo que queráis. Que me tocan los cojones porque un regalo siempre es especial, hostia, si regalas perras o das un cheque en blanco, eso es una mierda. Bueno, pues ya pensaremos algo. Todavía no tenemos pensado el regalo, pero vamos a buscar algo chulo y que no sea caro, porque lo tenemos que pagar nosotros. Bueno, pues voy a proceder con la primera pista, que es una pista sobre el arma, que es la siguiente. No sirve para subir escaleras. Bueno, explicar que tanto el lugar, el arma, como el personaje son sitios frikis que habréis visto en alguna película, algún cómic, alguna serie o en algún videojuego, cualquier sitio friki. Son tres cosas frikis que tenéis que resolver. El que la resuelva se lleva el premio. Podéis ir mandándonos lo que sospecháis, como siempre al correo carabedepalo@gmail.com, y en cada programa nosotros lo leeremos, y si se acerca a la respuesta diremos caliente. Si se acerca o si es la respuesta diremos caliente, y si no se acerca diremos frío. Pero no vamos a decir si es o si no es hasta el último programa en el que demos el premio. Hasta aquí el concurso. Repito la pista, la pista sobre el arma, que es: no sirve para subir escaleras. Un arma friki que no sirve para subir escaleras. ¿Qué puede ser? A calentarse la cabeza. Y bueno, tío, por primera vez tenemos un correo que no es para insultarnos. Así que lo voy a leer. De hecho, ni siquiera es para cara B de palo. Bueno, yo dejé un comentario en la página web viruete.com y alguien me contestó escribiendo un email a podcast. Porque es el enlace que tengo cuando firmo en esa página. De todas formas, lo voy a leer. Ya que se ha molestado el escribirnos, es un poco larguito, pero bueno. Para uno que tenemos no me voy a quejar de que sea largo, ¿no? Ya te has quejado, pero venga, va, dale. Yo lo leo tal cual está. Dear Rubén Aniorte, me llamo Aarón y soy de Lanzarote, tierra de volcanes. ¡Yeah! Estaba leyendo la... Yo lo leo tal cual está, ¿eh? Igual. Estaba leyendo el artículo sobre muertes traumáticas, perdón, en viruete.com y me encontré con tu comentario en referencia al mamut de Day Apollon. Te hago una reverencia cibernética, gracias. Para empezar, siempre me flipó mucho más Day Apollon que Mazinger Z y cualquier otro mecha japonés. Es que no hay color. Day Apollon tenía una transformación que hacía combinar tres robots gigantes que salían del fondo del mar y se fusionaban en el aire. ¡A huesome! Y el tema principal a día de hoy me la pone dura. Ajá. Y entre paréntesis, es que lo pone en mayúsculas. Cuando pone en mayúsculas grito. Y luego entre paréntesis pone: pues cómprate el disco de los Judas porque lo vas a flipar. El solico se lo dice todo. Muy bien. Bueno, sigo. Sí. Los Judas son una mierda, pero bueno, no pasa nada. Pero si recuerdo esta serie, es además por su tema y por todo el proceso de transformación, es por el episodio en que se enfrenta a las abejas mecánicas que impedían que los tres robots se uniesen, culminando con esta batalla contra el robot abeja que intentaba matar a Day Apollon, cogiéndola a este por el aguijón y clavándole el mismo en plan que te foca con tu propia medicina. Aquello fue tan grandioso que los creadores incluyeron la escena en el opening, of course. Bueno, eso no es así, ahora lo explico. El OVA sobre el mamut, por supuesto, no era un OVA, era un capítulo. Comprendo a la perfección la angustia que tuviste que sufrir. Bueno, tampoco nos pasemos. Yeah. Yo no lo vi con 3 años, es que yo había explicado que yo lo vi con 3 años. Seguramente tenía bastante más edad porque lo recuerdo bastante bien y me marcó. Ahora, en el disco externo que tengo bajo mi tele y el que suelo usar para ver películas, tengo una carpeta llamada Nostalgia, donde guardo el episodio del mamut de Day Apollon, entre otras joyas. El episodio de Testivesco de Salvados por la Campana, el de Ruadán, el de Cazador de Guerreros de La Tribu de los Saurones, hostia, qué grande, etcétera. Por cierto, he dado con el blog que llevas y he visto que está cargadito de podcast. Me viene de puta madre porque los de Viruete los tenían casi todos escuchados y andaba buscando podcast con contenido cinéfilo, seriéfilo, amante de caspa. Yours faithfully, ¿O era Yours Sincerely en este caso? Es una duda que siempre tengo. Aaron, pues mira, no te la sé resolver porque no sé de qué estás hablando. Pero bueno, gracias por escribirnos. Ya te estamos respondiendo con tardanza, pero es que estábamos de parón, así que perdónanos. Pero bueno, ya estás contestado. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, lo de la abeja que comentaba, no fueron los creadores los que la incluyeron en la intro. Fueron, es que al pasar la serie a... Bueno, la serie se tradujo en Cuba, creo. Lo digo por el acento que tienen en la serie, creo que es cubano. Sí. Y entonces, el opening es diferente. O sea, hay un opening japonés que está, son escenas hechas explícitamente para el opening. Y la versión que vimos aquí tenía un opening con escenas cogidas de la serie. Y la canción sin letra. O sea, era la misma canción reinterpretada. No sé por qué hicieron esto. Pero había una en japonés, que pondremos al final del podcast para que sepáis de qué hablo, y otra tocada como con instrumentos más acústicos, que yo creo que a ti te la he tenido que poner alguna vez esa canción. Sí. Y sin letra. Sí. ¿Por qué? No lo sé, por ahorrarse la traducción dijeron, no queremos que salga nada en japonés, quitamos las letras, ponemos escenas de la serie, ni puñetera idea. Ya. Pero fue así. O sea, y la abeja no salía en el opening original. Cosa que yo de pequeño, de lo que más me acordaba de la intro, era de la abeja también, porque era muy guay ese capítulo. Sí, ¿no? Bueno, pero... vamos a hablar un poco, porque igual hay gente que no ha visto nunca a Dayo Polón y dirá, ¿de qué coño está hablando? Vale, voy a hablar un poco. Si te soy sincero, de entre ellos, yo... Sí, lo sé. Pues te voy a contar un poco de qué va y por qué ha dicho lo de que... Sí que puede ser mejor que Mazinger Z, ¿eh? Aunque a mí me gustaba también, pero puede ser de las... Por lo menos sí que de las mejores de robots, de mechas, robots japoneses gigantes. No, bueno, sí, pues sí, aquí no hace falta que lo traduzcas el término, ¿eh? Yo creo que aquí vamos sabios todos ya. O sea, yo doy una información. No, ya. ¿Vale? Bien social, venga, va. Bueno, pues era una serie del año... O sea, el año 80, 81 aproximadamente. Y aquí nos llegaría por el 83. Bueno, la serie trataba de un planeta que era, se llamaba el planeta. Bueno, empezaba. La serie empezaba en un planeta llamado el planeta Dasan. Que había sido. Bueno, sus habitantes lo habían estropeado, lo habían contaminado y se estaba muriendo. Entonces, necesitan expandirse y van conquistando otros planetas. Para tener ellos planetas en los que vivir. Uno de los planetas a los que llegan es el planeta Polón, donde sus habitantes tienen una máquina que se llama el corazón de energía, que es una especie de turbina gigante que sirve para alimentar la vida. Pero, ¿qué pasa? Que si le das al revés, ¿vale? O sea, si le das al derecho y alimenta la vida, le das al revés y ¿qué pasa? Que no la alimenta. Que mata, o sea, para un lado servía, o sea, el invento estaba hecho para eso, para alimentar la vida del planeta, pero hecho de utilizado mal, era un arma. O sea, marcha adelante, marcha atrás, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente, se supone que, bueno, entonces se supone que era un arma muy muy poderosa, si lo usabas mal, y bueno, los Dasan la quieren. Uh-huh. Invaden el planeta Polón y para que no se consigan hacer con el corazón de energía, los reyes del planeta esconden la llave para hacerla funcionar en el corazón de su hijo bebé, que es Takeshi, se llama. Toma ya. Y le envían a un sitio donde... a otro planeta para esconderlo, que el planeta por supuesto es la Tierra. Le envían a la Tierra con un señor mayor que cuida de él y le enseña. Entonces queda en un orfanato, le lleva a un orfanato hasta que cumple los 16 años, y en ese momento cuando los Dasan descubren que la llave tiene que estar en la Tierra por algún lado, y llegan a la Tierra y empiezan a buscarla. Pero resulta que no solo sirve para utilizar el corazón de energía, también sirve para que el chico, Takeshi, se pueda convertir en el Dayo Polón, que es el luchador por... bueno, el héroe, ¿no? El robot que lucha contra los monstruos de los Dasan. Vale, son 26 capítulos. El tema es... me gusta bastante la historia porque, no sé, no es un... no es tan típica de quiero conquistar el... Los personajes no tienen profundidad, no son quiero conquistar el mundo y ya está. Tampoco estaba muy desarrollado porque eran dibujos, quieras que no, eran dibujos infantiles. Pero no me gustó, o sea, a mí me gustaba, por ejemplo, que los malos eran, tenían, por lo menos tenían dos dedos de frente, ¿sabes? Porque tú veías Mazinger Z o todo, y era un robot detrás de otro. Y ala. Este tenía más sentido. Para empezar, no era un robot exactamente, el protagonista. Era más bien una armadura. Bueno, eran tres robots que se convertían en una armadura porque él crecía dentro del robot y su cuerpo llegaba a encajar con el robot. Esto le daba sentido a que cuando le pegaran, gritase. Porque tú ves Mazinger Z y hay algunos capítulos en que le pegan a Mazinger Z en un brazo y hace el tío ¡ah! Pero el tío va subido en la cabeza, entonces dices, ¿por qué te quejas, tío? O sea, ¿sabes? Entonces, además también, yo qué sé, como le daba más emoción, porque igual le clavaban cosas o algo, y dices, vale, le está clavando las cosas a él. También le daba el sentido a que se tuviera que destransformar, ¿no? O sea, el robot se juntaba en tres, pero dices, se tenía que separar porque él no iba a estar gigante todo el tiempo. Claro. Luego, los malos también usaban un poco, usaban la cabeza, que era, a mí era lo que más me gustaba de la serie, de pequeño. De pequeño. Por ejemplo, si el robot se alimentaba de energía solar, pues vamos a atacarle por la noche. ¿Sabes? Cosas de esas. Si tiene, el capítulo este que comentaba de la abeja, eran tres robots que se tenían que unir y la abeja era una abeja gigante que soltaba unas abejas pequeñitas que se le unían, digamos, a las junturas de los tres robots y cuando se iban a unir, explotaban. Y entonces el robot se separaba y no se podía unir. Tenía sus planes y sus planes molaban. Luego también había entre los malos, tenían sus discusiones y sus historias y como que desconfiaban entre ellos y había... No sé, estaba súper, súper chula la serie. Lo mejor, la banda sonora, buenísima. Para mí la ambientación... O sea, cómo estaba dibujado, sobre todo las bases de los malos o cuando salía otro planeta. Bueno, ilustraciones sencillitas, pero con mucha personalidad, no sé, estaba muy chulo. Y bueno, la animación, ahora la ves y un poco ridícula, pero para la época esa animación era cañera, ¿eh? Bueno, pero eso es como siempre. Y sí, vamos, o sea, además eran 26 capítulos, era cortita. Que la puedes ver en cualquier momento, pero yo incluso ahora la recomiendo que se vea porque, no sé, tiene muy, muy, muy emotiva. Era un momento muy emotivo, es el del mamut que comentaba. Era un... Bueno, en uno de los planetas que conquistan los Dasan, había un niño que como mascota pues tiene un mamut alienígena, una especie de mamut ahí enorme, súper grande. Y estos pues pretenden utilizar... Y que él lo controla con una ocarina. Toca una flautilla de estas japonesas, una ocarina, y viene o le relaja o lo que sea. Entonces, claro, los Dasan le echan el ojo y dice, hostia, el bicho este nos puede servir. Se lo lleva, le comen el tarro al niño, como diciéndole de que Dai Apolon es el malo. Se lo llevan a la Tierra, él pensando que va a salvar, bueno, que va a vencerle. Bueno, empiezan a pelear y cuando ven que el crío está en peligro, pues los buenos le salvan, le recogen. Uh-huh. Y empieza, bueno, habla un poco con ellos. Primero no se fía, pero luego ya empieza como a darse cuenta de que los otros son unos cabrones. Y bueno, luego le ponen al mamut, le ponen una especie de, no sé, como es como un casco extraño que le inyecta una especie de droga que le vuelve loco. Y claro, se vuelve completamente salvaje. Sí. Y al final tiene que tocar la ocarina para que se esté quieto y el Dai Apolon se lo pueda cargar. Da muchísima pena ese capítulo, en serio. Dices, joder, pobrecito. Claro, porque el niño era un niño que nada más que tenía su mamut y lo meten en la guerra sin venir a cuento. Y el bueno no puede hacer nada. No puede salvarlo. Lo único que puede hacer es matarlo porque ya lo han vuelto loco y ya no puede hacer nada más. Es una serie para niños, ¿sabes? O sea, claro, yo lo vi con 3 años. Digo, joder, pobrecito. Bueno, pero, o sea, es que toda serie para niños siempre tiene el punto este cabrón para hacer apreciar, o sea, para hacer que aprecies la vida. Claro, a mí me ponías una serie que no pasaba nada y que todos los capítulos eran lo mismo y digo, oh, vaya mierda, ¿sabes? A mí me tenías que poner historias de estas. Pero ¿A que te hizo más humano? Pues no sé. Yo sé que esa serie la voy a recordar toda la vida porque es la primera que vi. Uh-huh. Y de hecho me acuerdo, es que... Bueno, yo la veía en beta porque había un videoclub al lado de mi casa, no sé, no la daban en la tele. Uh-huh. Ahora sí que la he visto, está por internet para descargarla y en bastante en una calidad bastante decente. Bueno, pero es que todo está por internet ahora, ¿no? Pero... Sí, pero para ser un... O sea, es una serie que nunca ha llegado a salir ni en DVD ni nada. O sea, salió en beta y ya. No sé si en Sudamérica la darían por televisión, supongo que sí. Aquí quizás yo la vi alguna vez en Teletorrevieja, en la cadena de mi pueblo. Pero no sé si llegó a salir en televisión, ¿eh? Y beta, a ver quién conserva un beta ahora, ¿sabes? Las cintas beta. Porque VHS todavía que lo tenía todo el mundo, pero beta tenía muy poca gente. Hombre, yo pues es... realmente en mi puta vida he tenido beta y no conocía a nadie que lo tuviera tampoco. No. Yo lo veía en casa de mi abuela, porque mi abuela sí que tenía. Sí. Y justo al lado estaba el videoclub. Entonces, o sea, mi abuela vivía pared con pared con un videoclub. Y entonces me llevaba al videoclub y yo siempre cogía pues o las de He-Man o las de Daya Polón. Y creo que los pitufos cogía también. He-Man también lo cogía yo. Bueno, entonces, un poco para resumir, ¿recomiendas, no? Totalmente. Va. Pero la recomiendo en plan de qué estás haciendo con tu vida que no has visto esa serie. O sea, sí, un 40 sobre 10, tío. No sé, es buenísima. No vayamos a pasarnos. Yo, a ver, voy a continuar un poquito con el tema de series. Porque, bueno, decir que... Que tras este parón, lo que más hemos visto posiblemente sean series, ¿no? Porque quizás los estrenos ya nos quedan un poco lejos y que... O sea, ya... Bueno, si alguien quería opiniones sobre Conan o alguna de estas, supongo que ya lo podía encontrar en otro sitio. Entonces, vamos a quedar este primer podcast de la nueva temporada de series. Sí, porque no ha pasado... Desde Conan no ha pasado... Ha pasado mucho tiempo, pero no el suficiente para que sea guay comentarlo. O sea, tienen que pasar unos años, ¿sabes? Sí, como la secuela bastarda. Pues el caso es que nos vamos a centrar en este podcast en series que hayamos visto. Y yo voy a comentar una serie que bueno, es un poco nostálgica también, porque la vi cuando era muy pequeño. Es una serie que se llama La tía de Frankenstein. Y es una serie que, según tengo entendido, se emitió por primera vez en 1977 y la echaban por la primera. Yo decir que, claro, de pequeño, tío, pues me flipaban los monstruos clásicos, principalmente Drácula, pero me flipaba todo el cine de terror y tal. Y para mí esta serie era como el sueño perfecto para un crío que esto, le molara el terror, porque esta serie lo que hacía era congregar en un castillo todos los monstruos clásicos de las películas de, pues, de la Hammer, de, yo qué sé, de todos los monstruos clásicos, de Drácula... Estaba Frankenstein, había un hombre lobo, estaba, pues no sé, había un fantasma, o sea, había la mujer de blanco, luego ahí estaba el típico mayordomo, había el típico pueblo que va en contra de, digamos, los monstruos y no sé qué, porque o son muy religiosos o muy creyentes o lo que sea, y entonces siempre intentan darle por culo. Y vamos. Si te digo, o sea, sé que la veía de pequeño. Pero lo único que recuerdo de esa serie, ahora estoy viendo imágenes, pero lo único que recuerdo es un tío con la frente muy grande que me daba grima. Posiblemente sea el que se metía por el agua. Y es que la verdad que la estoy empezando a ver ahora, pero claro, yo recuerdo en su momento que la grababa, pero todos los capítulos, y vamos, me parecía que era una serie eterna, pero a decir verdad, la serie simplemente tiene 7 episodios, tío, unos 50 minutillos cada uno, que, bueno, son como casi como películas cortas, pero una serie muy corta, y era una... Es una coproducción española, tiene algo de francesa y no sé qué. Por ejemplo, la intro, que lo comentábamos antes en el previo al podcast, la intro tenía escenas reales del castillo de Drácula, el que está en Rumanía. Y... Hay tres, bueno, alguno de los tres sería. Hay tres en total. Es que son los tres muy parecidos. Entonces, se le atribuyen tres a él. Al Drácula, al... ¿Cómo se llama? Al... Vlad. Sí, al Vlad, este, Vlad el empalador. El tío Vlad. El rollo, es que, a ver, para un crío y en aquella época, tío, congregar a todos los monstruos y además, es que lo que molaba de esa serie, tío, es que tenían como movidas entre ellos, ¿vale? No era simplemente que atacaran a alguien o no. No, estos iban de buenos Y lo que molaba es que tenían como rollos entre ellos. O sea, el hombre lobo, por ejemplo, estaba enamorado de una tía que había allí. El mayordomo estaba enamorado de otra. Por ejemplo, a Drácula le habían ampliado los poderes. Y recuerdo uno muy curioso, que es que Drácula extendía su capa y se ponía como a volar. Y entonces cuando estaba volando podía sacar una especie de antenas de radio de la capa y lo que hacía era captar, captaba las señales de todo el pueblo y entonces se coscaba el tío de lo que pasaba abajo. Entonces podía prever pues los ataques de los aldeanos y no sé qué. Y bueno, así un montón de chorradas. Yo, vamos, aunque solo sea por el tema de nostalgia, seguro que habrá gente que no se acordará de esta serie. Como tú, ¿no? Que la tenías un poco olvidada y a partir de ahí... No, o sea, yo cuando me has dicho la tía de Frankis tiene caído. Digo, sí, esa la veía yo, pero vamos, no estaba en mi memoria hasta que me lo han nombrado. Es que te digo que, claro, es una serie que yo no sé cuánto la repitieron, pero del 87 la primera, pues imagínate. Pero era comedia, ¿no? Era una comedia. Era una comedia... Extraña. Sí, era una comedia más. Uno de los principales personajes era un niño, entonces tenía ese rollo infantil, no era seria, era cómica, pero luego también tenía cosas que no eran tan cómicas, porque tenía un poco de amor, un poco de terror a veces, aunque claro, era muy sutil. Imagínate, ¿no? En aquel... O sea, con ese planteamiento y tal, no era una serie muy... Así, muy dura, ni de terror, ni muy seria, pero... Yeah. Es que claro, principalmente por eso triunfaba entre los más pequeños, tío. Sí, a mí es que me suena así. Recuerdo haberla visto y recuerdo que alguno de los maquillajes, no sé si la frente de Frankenstein o alguno, me suena uno con la frente grande o algo en la cara que me daba como grimilla, me daba como... ¡Ey! O sea, el monstruo de Frankenstein al principio, el doctor le tiene... Fíjate tú, cuando le va a poner el cerebro tiene una cremallera, tío, en la cabeza y entonces se le abre y le coloca el cerebro. ¡Ah! Eso era lo que me daba grima, sí, tenía una cremallera, sí, eso era lo que me daba cosa, tío. Tiene una cremallera ahí. Claro, te imaginas, se cierra la cremallera muy rápido y se pilla el cerebro, como nos pillamos nosotros el nabo, ¿sabes? Pero bueno, claro, no, hombre. Hostia, si llevamos cuidado, tío. Yo a veces ni me la abro, yo directamente me bajo el pantalón. El rollo es que molaba porque al principio, en el primer capítulo, se queda con el cerebro el mayordomo, pero como es un poco idiota, pues el tío le dicen que lo guarde en un lugar frío, lo que hace es meterlo al congelador. Entonces cuando lo va a... Claro, cuando lo va a coger el tío para colocárselo en el monstruo de Frankenstein, o sea, en el monstruo, pues está congelado el cerebro y lo tienen que descongelar en la lumbre, tío. ¿Sabes? Lo tienen como que asar un poco para que se descongele. Claro, porque no tienen microondas opción descongelar, ¿no? Como hay ahora. Hoy lo tendría más fácil. Hoy haría ping y ya lo tendría hecho. Claro, no hay, no. Yo te digo que la serie es bastante buena, muy llevadera. Además son solo 7 episodios y aunque solo sea por nostalgia y todo el rollo, pues no, hay que verla. Así que la recomiendo. Yo vi el domingo el primer capítulo de la segunda temporada de Museo Coconut. Y bueno, en la línea, yo me reí. Es que tengo como una especie de duda de si el primer capítulo debería haber sido algo más fuerte o no, ¿sabes? Como no enseñar tanto en el primer capítulo, porque yo me reí, hubo algunos puntos que me reí, de hecho bastante, las escenas del café fueron geniales, no sé si alguien lo vio, pero si no lo ha visto, bueno, en antena3.com puedes entrar, buscar la serie y te puedes ver todos los capítulos online. Tanto la primera temporada como ahora la segunda. Sí. De hecho, llegué tarde a casa porque quería verlo, pero llegué a las 10:30 a casa y nada más llegar lo pude ver cuando el capítulo terminó justo a las 10:30. O sea que online se puede ver. Vamos, que tienen la página actualizada, ¿no? Sí, tienen la página actualizada y además bastante. Lo que te decía es que estuvo bien, pero no fue genial. O sea, fue un capítulo de la serie más. No sé si es bueno para un primer capítulo de temporada o si yo, o directamente es que yo al ser el primer capítulo me esperaba algo más fuerte, pero bueno, te digo, fue bastante bueno, yo me reí. Yo lo que creo es que ese tipo de humor tienes que ver varios seguidos, tienes que ver varios, uh-huh, para ir cogiéndole un poco el punto, ¿no? Porque es un humor tan, tan idiota y tan, tan absurdo y tan surrealista que digo, dices, tienes que tener un cerebro un poco preparado para verlo, porque si no, dices, vale, estoy viendo una tontería, no sé qué hago aquí. Pero, a ver, si te quieres reír, te vas a reír. Bueno, si te gusta el humor absurdo. Pero, yo te digo, lo del café fue genial. La escena del café me encantó. A ver, sinceramente, yo soy muy fan de Muchacha de Anhui. Lo era de Laura Chanant y tal. Y la verdad que esta serie nunca... desde la primera temporada nunca me ha entusiasmado, ¿eh? ¿Pero la has visto entera? No, no la he visto entera. Porque es que te digo que al principio yo vi lo... Es que también... Bueno, eso también es... También es normal, por otra parte, porque los primeros capítulos, estoy hablando de los tres o cuatro primeros, son flojillos, ¿eh? Son, no sé, no me dicen nada. Pero también es un poco después, cuando van cogiéndole ya más el ritmo, más... Claro, porque ellos están acostumbrados precisamente a eso, a hacer sketches que son a lo mejor de 5 minutos el más largo. Entonces, ya tener una serie, tener unos personajes y tener un argumento que llenar 20 minutos con ese argumento, quizás sea más complicado. Pero el principio de la serie era así flojillo, pero luego te digo que ha habido capítulos en los que me he estado riendo 5 minutos de la tontería que han hecho, ¿sabes? O sea, de la... Y de eso, de que es una tontería detrás de otra, y cuando ya te crees que se ha acabado, otra más. Bueno, está muy bien. Como serie de humor, está genial. Y una cosa, ¿sigue Maricón y Tontico? Sí, claro, sí, quedó continuará en el último capítulo, tenían que seguir. Mola porque quedaban como continuará, quedaba la parte del museo de ellos, y aprovechando Maricón y Tontico también quedó a medias para enganchar. Que a mí siempre me hace gracia lo de en la, cuando sale en la cabecera y hace y dice tontico, tontico, sí. Maricón y tontico. Maricón y tontico. Y tontico, sí. me hace mucha gracia. Pues no sé, le echaré un ojo, tío, a ver qué tal. Ya que no es muy larga, que duran 20 minutos cada capítulo y son 13, podías verlos todos y quizá viéndolos todos sí que te guste más. Porque te digo... Si ves un capítulo suelto, yo creo que no tiene mucha gracia. Pero si los ves todos, como ya le has cogido un poco el punto a los personajes, sí, quizá haga más gracia. Por cierto, aprovecho para decir que este fin de semana pasado estuve en Albacete, tío, y pude ver de primera mano a Gañanes en su hábitat natural y son tal cual, tío, salen. Es que yo voy a seguir hablando sobre una serie que he visto durante este periodo, que ha sido el Juego de Tronos. Es una serie que la verdad que no tenía muchísimas ganas de ver, pero me la recomendó un amigo y poco a poco me he ido enganchando y sinceramente es una gran serie. El Juego de Tronos, bueno, pues adapta un libro, una saga de libros bastante famosa. De hecho, creo que la primera temporada concentra el primer libro de ellos. Y dejes, a ver, tiene pinta de ser como un Señor de los Anillos, con algo de trama, alguna historia de estas. Sí, por eso mismo me da pereza verla a mí, porque digo, puff. Pero, claro, es que va un poco en consonancia a estas series así de estilo Roma o estilo Los Tudor, pero quizás en esta tiene algo de más acción, algo de más fantasía, y quizás ese es el punto que por ejemplo, a mí Los Tudor no me gustaba nada, pero porque, claro... tenía ese rollo así más realista, más histórico y tal, y no sé, hasta cierto punto me aburría, pero como aquí, piensa que aquí mezclan un poco, pues no sé, por ejemplo, cosas de Conan, ahora que lo estamos hablando, sale el no sé qué, Momoa este, que es el actor el que hace de Conan en la nueva película y tal. Entonces, sí, mezcla un poco estilos de personajes que están bien, porque mezcla pues personajes que son más aristocráticos, otros que son más mezquinos, otros que son más nobles. Va como por clanes, ¿no? Son las tramas entre clanes que se quieren disputar pues el territorio de... Jason Momoa, no me acordaba el nombre. Entonces, claro, la movida es que son como diferentes tipos de... o familias de clanes que lo que quieren hacer es disputarse un poco las tierras que hay o el ser reyes en no sé qué sitio y tal. Y claro, pues eso tiene pues intrigas entre ellos, de asesinatos, de no sé quién se quiere casar con alguien, entonces le hace una putada y tal. Y te digo que la serie, aunque no pinta mucho, a mí no me atraía nada. No me había leído ningún libro y la verdad no me atraía nada, pero tengo que decir que está bastante bien. El ritmo es muy bueno, la trama es bastante buena y engancha mucho, y lo que es mejor, es bastante más bestia de lo que esperaba. Y bastante más bestia me refiero a un poquillo gore, que eso siempre es importante, y sobre todo que se cargan personajes, claro, al no conocer el libro no me lo esperaba, pero se cargan personajes sin compasión alguna, y no es una serie de estas que dices, los dejan a todos vivos para la siguiente temporada, ni cosas de estas. No, esta va a su rollo, tío. Y digo que a mí la serie me ha gustado mucho y la verdad que la recomiendo. A todos estos que les dé pereza, como a ti, poneros el primer capítulo, poneros el segundo y acabaréis enganchados segurísimo. Bueno, no sé. Es que a mí ese tipo de historias, ya te digo, no me acaban de llamar. Bueno, yo hablando de series, ya que estamos hablando de series, yo he visto un par de capítulos, bueno, tres, de la nueva temporada de El Barco, de Antena 3. ¿Sabes cuál es? Sí, pero he evitado verla. Vale. A ver, no, escucha, te comento. Es una lástima de serie. ¿Por qué? O sea, da pena esa serie. Pero literalmente, da pena que hayan hecho eso. Pudiendo haber hecho otra cosa, porque, a ver, el argumento, lo que es el argumento, dices, coño, si es que el argumento mola. A ver, es, te cuento, la serie va de, bueno, es obviamente un barco, es como una especie de barco escuela, ¿no? Para marineros, y entonces es que les iban enseñando, pues eso, las cosas de cómo navegar, cómo pescar, toda esa historia. Y cómo darse entonces, por culo. Salen a navegar y en ese momento hay una tormenta enorme y desaparece la, digamos, tierra desaparece. Entonces dices, ¿qué ha pasado? Entonces tienen que sobrevivir. Luego encuentran como unos no sé si estrella un avión, es que no vi la primera temporada. Creo que es este, pero me la han contado, porque están las chicas con las que vivo, sí que la han visto, entonces me han contado un poco así de qué iba. Creo que encuentran un avión y en la caja negra del avión, oyen hablar de que aún queda una isla y van como buscando la isla. Uh-huh. Luego van encontrando más cosas, contactan con unos astronautas, los astronautas dicen, vamos a caer donde estéis vosotros y nos recogéis, tal, y cuando llegan a recogerlos, los astronautas están muertos y ven como que las puertas habían estado forzadas o una historia rara. Entonces ves que va ahí como un misterio, como ciencia ficción, porque la Tierra ha desaparecido. Pero por ejemplo, el primer capítulo que vi, acaban en una especie de banco de algas enorme y el barco se atasca ahí dentro, ¿no? Y entonces, quitando algas, cogen una especie de monstruo que se cuela en el barco. Y es un como un pez así grande, raro, que se les cuela por las tuberías y tienen que buscarlo. Pero, a ver, una cosa, ¿tiene cosas de ese tipo? O sea, ¿tiene monstruos y tal? Porque... Claro, sí, por eso te digo que está guay, el argumento está bien. El problema es que, de lo que te estoy diciendo, por ejemplo, el capítulo del monstruo... Si el capítulo dura... No sé lo que durará exactamente sin los anuncios, pero ponle 50 minutos. Pues 50 minutos, de esos 50 minutos, a lo mejor 7 son el tema del monstruo. Sí. Los otros 43 son diciéndose que se quieren, tío. Es en plan, pero vamos a ver, ¿por qué me haces una puta serie de instituto? O sea, deja la serie de instituto aparte. Si es de ciencia ficción, es de ciencia ficción. No me metas... Y luego ves, es que son los hijos de puta, porque tú ves el anuncio, y en el anuncio te ponen cuando el monstruo ataca, cuando el barco se atasca, cuando se estrellan los astronautas, tal, y luego te pones a ver la serie y es en plan, ¿qué le he dicho que sí? ¿Qué quiero estar con él? O sea, ¿qué le quiero? ¿Qué quiero estar con él? Es en plan, tía, estás en un barco de 75 metros, ¿vas a estar con él quieras o no? Vete a la mierda, hombre. Yo es que, claro, en mi casa la ven, tío, y siempre que la veía estaba, tu hija no puede estar con mi hijo porque tu hija no es suficiente para mi hija. Tonterías por ese estilo, yo pensaba, pero vamos a ver, si esto es como física o química, pero en un... Sí, o sea, eso sí, claro, pero es que la cosa es que la parte de ciencia ficción, bueno, ciencia ficción, entre comillas, la parte de fantasía, de que está el barco por ahí perdido, de que hay como una trama, porque luego recogen a otros que se han hundido en otro barco, recogen unos náufragos, y luego ves que los náufragos, al final del capítulo, ves que los conocen, que tienen un montón de fotos del capitán, de un montón de información sobre ellos, y dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso engancha bastante, porque dices, a ver, el argumento de fondo mola, pero el argumento de fondo debería ser el argumento principal y lo otro ser el argumento de fondo. O sea, el me voy a enrollar con no sé quién, pues ponlo de fondo, porque dices, bueno, ponlo para rellenar, pero no para rellenar 40 minutos, ponlo para rellenar 2 minutos o 4. A ver, dilo todo, ponlo para tenerlas contentas. Pero de todas maneras, a mí me surge, ¿vale la pena? No, pero es que la cosa es que si por lo menos fuera bueno, ¿sabes? O sea, los guionistas que hacen la... Es que estoy seguro que los guionistas que hacen la parte de ciencia ficción no, ni se conocen, ni conocen a los otros, porque es que no tienen nada que ver. O sea, dices, vale, hemos puesto aquí un monstruo, hemos puesto aquí el fin del mundo, ahora van a venir estos náufragos que les conocen, que son unos espías, que no sé qué, y el otro... Llevo una coraza puesta para que no me hagas daño y todo me resbala en esa coraza. O sea, una metáfora sobre otra de esas, pero cutres, tío. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Es que claro, por eso a mí, tío, siempre me ha dado asco esa serie. Entonces, pues, la verdad que nunca le he dado ninguna oportunidad, pero... No sé, pero es que en el fondo me da mucha pereza. Además, todo lo que salga por ahí. No, no te va a gustar. No, ya. No creo que te gusta, sí. O sea, si fuera solo lo del barco, del fin del mundo y tal, pues sí que te diría, mira, tienes que verla. Pero no, porque se torran, vamos, demasiado. Pero claro, tú lo estás viendo y a mí sí me interesa saber, a ver, por qué se acabó el mundo y esto es porque lo saben y qué trama tienen ellos y por qué el capitán de este barco es tan importante, ¿sabes? Porque como que le espían y tal. Pero vamos, que no merece la pena tragarte 40 minutos de amoríos para eso. Bueno, hablando de cosas que no merecen la pena, y lo digo muy en serio, yo me vi la cuarta temporada de True Blood, que acabó hace pues unas semanas y tal, y estaba bastante enganchado, pero la verdad que poco a poco me he ido un poco desencantando de la serie, porque sinceramente la cosa no ha sido ni tan intensa ni tan sorprendente como en otras temporadas. Ya sé que a ti True Blood te la trae un poco al fresco, pero yo sigo mirando que... ¿No? Totalmente, pero bueno. A ver, es que, por ejemplo, si me dices que en el barco el equilibrio entre el rollo así de amoríos y ciencia ficción no está muy equilibrado, resulta que en True Blood sí. Es decir, sí que tienes historias de amor que pueden un poco ser pesadas y no sé qué, pero luego se compensa con muy mala leche, bastante acción o personajes que son bastante ridículos. Entonces, tiene por ahí un equilibrio bastante chulo. Lo que pasa es que es verdad que esta última temporada, tío, ha sido un poco más floja de lo que esperaba. Lo guay es que, bueno, más o menos cada temporada tiene como una nueva raza, digamos, que es el centro de la trama. Si han habido demonios, han habido hombres lobo, han habido otros vampiros así más chungos y tal, en esta tocaba las brujas. Y además de una manera bastante bastante chula, porque encima lo enlazaban con España, tío, con una bruja que prendieron fuego en España y no sé qué. Además, malo porque si ves si lo ves en versión original, la tía no para decir que se llama Antonia Gavilán de Logroño. Dice, sí, yo soy Antonia Gavilán de Logroño. Y además de una manera muy... Sí, y con ese acento de Logroño, ¿no? Sí. Exactamente, digo yo, Logroño los cojones. Además, ya podían haber cogido otro sitio, tío, que fuera un poco más fácil de pronunciar para los americanos. Pero bueno, el caso es que, a ver, tenemos un poco más de lo mismo. En esta ocasión, la protagonista, que es la que ya todo el mundo empieza a aborrecer, por lo menos con toda la gente que hablo la tiene ya un poco aborrecida, se ha hartado del tío del vampiro de siempre y ahora se ha liado con... ¿Es la protagonista en el primer capítulo? Sí, la Anna Paquin. Vale, pues yo solo he visto un capítulo y ya la aborrecí. No, extraño, además es que tiene una pinta de entre subnormal e idiota. Es que lo malo de esa tía es que, a ver... Pero es que vi todas las tías estas que salen en las series de vampiro que se enamoran del vampiro, para mí es la tonta. Esta no es tan tonta, lo que pasa que... No sé, es una manera un poco rara. O sea, algunas veces es como muy cándida y muy virginal y muy tal, y otra es una pedazo de zorra que está en el fondo desea que se la folle el vampiro, pero sin compasión. Entonces, es un poco... No sé. A ver, empieza bien, la temporada empieza bien, pero la verdad que poco a poco se va desinflando, y lo que pasa es que no termina de tener una acción así bastante chunga, ni pasa nada muy fuerte, ni nada bueno. Rompe a alguien con alguien, aparece algún monstruo, muere alguno, pero la verdad que nada sin... Bueno, sí que es verdad que el final queda bastante abierto para una cuarta temporada, que a mí eso me toca un poco los cojones. El final, claro, te dejan con la mañana en los labios de si alguien morirá o no, y dices tú, joder, toca de los huevos, ¿sabes? Bueno, no me gusta ese tipo de finales, pero ahí bueno, queda todo. El caso es que regulera, True Blood a mí me mola mucho y esta cuarta es un poco regulera, pero bueno, se puede ver. Bueno, y vamos a terminar con un par de noticias que tendría que haberlas dicho al principio, sí, pero es un nuevo esquema. Digo que la decimos al final y no pasa nada. Pues lo que te comentaba de los Simpsons. A ver. ¿Tú sabes cuánto tiempo tardarías en ver todos los capítulos de los Simpsons sin descanso? No. Una semana y 12 horas. Hostia. Eso es, o sea, una semana de metraje es lo que tiene la serie de los Simpsons. ¿Qué? O sea, pero directamente, o sea, no sin anuncios, ni si ponen los anuncios de Antena 3 ya pueden tirarse ahí varias décadas. La vida. Que es lo que llevan haciendo. Lo que parece ser que está en mente, no de momento no es oficial, pero lo que parece ser que está en mente es que quieren hacer un canal de televisión exclusivo para los Simpsons. Ay, no. O sea, como Antena 3, vamos. Pero en América. Antena 3 en América. Como Neox. Sí, como Neox o como Fox, que nada más quedan los Simpsons. Realmente, aunque dure una semana, tío. Que nos vas a poner solo. No sé si pretenden poner solo la serie o. Pero vamos, es que ya. ¿Por qué quieres destrozar algo que fue un mito, tío? No lo destroces. Déjalo en mi. Ya está destrozado, no lo sigas estropeando. O sea, no lo pienso, de todas maneras, claro. O sea, es necesario. Si ya están en tantos canales, es necesario hacer un canal. Y más, si me dijeras que... Bueno, pero es que estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, estoy seguro de que lo dan también en más canales, así que no he dicho nada. Claro. Pero que digo, que quizá solo lo den en Fox y quizá solo un día a la semana. No sé si es tan fanático como aquí, que no tenemos nada y hay que poner los Simpsons a todas horas. No sé, a mí me da mucha pereza, tío. Me da muchísima pereza. Es que... Pero la cosa es, la gente lo sigue viendo. O sea, porque yo, por ejemplo, yo pongo los... A rabia, pero es que hay veces que ya es porque tú te pones a ver la tele y dices, coño, si es que o veo los Simpsons o apago la tele, porque lo demás no vale nada. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora me pongo el Factoría de Ficción, tío, y veo Friends. Otra que tal. Sí, claro, otra que tal, pero por lo menos no la tienes tan, y mira que también, pero no la tienes tan rayada como el puto Simpsons. Es que, ¿sabes lo que pasa? Con los Simpsons ahora, el rollo que siguen es dar un capítulo de los más actuales. Es decir, a ver, hay dos etapas, digamos, post, o sea, después y antes de Cristo, ¿no? Que es cuando le cambian el doblaje a Homer. No, pero antes de que le cambien el doblaje, ya creo que la última temporada con el doblaje antiguo ya empezaba a oler, ¿eh? Sí, olía, pero no tanto. Es decir, es cambiarle el doblaje a Homer Simpson y automáticamente parece que la serie se convierte en una puta mierda. Pero es que además, coincide con que Matt Groening se fue de la serie. Pero ya te digo, fue quizá una temporada antes de que le cambiaran el doblaje a Homer en España. Matt Groening se fue de la serie, entonces ya aquello ya olía por todos lados, tío. Y bueno, ya cuando encima le cambian el doblaje, que por cierto, a mí al final ya no me gustaba tanto, ¿eh? Pues me gustaba más al principio, pero luego empieza como a hacerle la voz algo más chillona, más... Yeah. Y no sé, no y el que y el nuevo intenta parecerse al anterior en la última etapa, cuando al principio tenía un, el Homer tenía un bozarrón así de oh. más sompo, era más, sí, no sé, no ya ni el viejo me gustaba ya al final, que en su día sí, en su día es genial, es buenísimo, pero o sea, los últimos capítulos. Bueno, pero... Para mí la serie terminó ahí también, como dices tú. A mí la serie, en cuanto le cambia el doblaje, adiós los Simpsons. Pero que alguna vez lo veo por curiosidad, a ver qué han hecho. Y bueno, hay alguno que se salva ligeramente, pero vamos. Ah, hay algún chiste que sí, que sigue siendo bueno. Algún gag que sí, bueno, pero vamos a ver. Es que lo que pasa también es que, vamos a ver, le cambian la voz a Homer Simpson, pero es que se la cambian a casi todos. Porque la del señor Burns, ahora no me acuerdo de todos, pero a casi todos le han cambiado el doblaje. Y lo que pasa con los Simpsons es que ya ni es una crítica, ni es un reflejo, ni es nada directamente. Es que son cosas un poco porque sí, y cosas ya estrambóticas, y cosas que dices tú, es que no, ni es cotidiano, ni te hace gracia siquiera, ni nada. Entonces, a mí es una serie muerta. Y claro, el esquema que tiene ahora mismo en Neox para emitirla es un capítulo con el doblaje nuevo, o de los... de las temporadas más actuales y después uno de los más antiguos. Entonces, claro, a mí me pilla en el curro que termino de comer y de fregar y todo ese rollo sobre las 2:30, entonces me pilla justo para empezar a ver el capítulo antiguo. Pero sinceramente ahora mismo lo que hago es ponerme Friends y mira que los tengo rayados, pero bueno. Porque Friends también lo tengo yo, que lo he visto millones de veces. Bueno, y dos cosillas más y ya terminamos. Este fin de semana es... Bueno, este fin de semana. Empieza este fin de semana, creo que es del 6 al 16 de octubre, el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges. Yo quizá vaya este fin de semana porque al siguiente igual me voy al Halloween de por aventura. No lo sé. Entonces... Una cosa, a ver, antes de nada, si no ves La Cosa, si no ves Drive y si no ves una película llamada Livid, que es de, creo, si no me equivoco, es de los que han hecho, de los que hicieron Martyrs, no vale de nada ir a este sitio. Y por el camino sé que me dejó alguna más, pero es que ahora mismo no me acuerdo de cuáles dan. Le volveré a echar un vistazo al catálogo de cine, a ver qué hay, pero es que claro, la pela es la pela, ¿no? Y como dicen aquí... a ver... Hostia, sácate un bono, coño, y las ves. Sí, eso va a investigar, a ver si hay un bono. Yo me gustaría ver varias, pero no sé cómo va lo de los bonos. Ya te lo diré si voy al final o no. Vale. Bueno, para que le interese también, este fin de semana, también en esto sí que es solo este fin de semana, creo que son 2 o 3 días, es el Festival Erótico de Barcelona. Vale, ahí lo dejo. Igual me paso también. No. Este no, porque es muy caro ya. Este creo que son 20 eurazos la entrada. ¡Hala! Tú te pasarás con un paquete de pañuelos en el bolsillo, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí por hoy, ¿no? Hasta aquí. O algo más que añadir, yo creo que ya está bien. Llevamos casi una hora. Bueno, llevamos tiempo, sí. A ver, tenemos que reenganchar y tenemos que reenganchar a lo fuerte, pero lo vamos a dejar, si nos queda algo en el tintero, para la semana que viene. Así que... Sí, efectivamente. Recuerdo la pista del concurso El Bigotuedo. Es una pista sobre el arma que dice lo siguiente: no sirve para subir escaleras. Arma friki que no sirve para subir escaleras. Y ahí queda eso. Me la has quitado de la boca. Bueno, nen. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esperemos que no vuelvas a perderlo. No, tranquilo. Pido perdón, ¿vale? Aprende de tus actos. Exacto. Y bueno, yo soy Ben. Conmigo a unos kilometrillos está Rubén. Exacto. Y el señor con bigote, ¿dónde estará? No, vosotros intentaréis descubrirlo. Hasta la próxima semana. Y os dejamos con unos temas de la serie que hemos comentado al principio, Diapolon. Venga, hasta la semana que viene. Mira. International presenta Apolón, rey del espacio. ¡Apolón! ¡Venga! ¡Tongo! ¡Venga! Combinada. ¡Ajústense, robot! ¡Base combinada, Apolón! La base combinada da y Apolón la forman los tres robots, Vega, Trungo y Lega, que se combinan para hacerse más fuertes. Episodio de Apolón, rey del espacio.